Lo que queremos justamente es ver, porque tenemos sospechas que de ahí pueden estar los atentados con bombas. Así que esperamos tener resultados efectivos. Gracias a Dios los fiscales finalmente nos dieron las órdenes para poder hacerlo y vienen en un muy buen momento.